Muchísimas gracias a los compañeros de la Universidad de Cádiz, a todas las instituciones organizadoras de este encuentro, de este coloquio, a la Fundación Casa Emilia Sidonia, que nos acoge, ¿no?, en este precioso lugar, ¿no? He venido aquí dispuesto a disfrutar, lo digo de verdad. Comentaba, como todos, andamos muy pillados, muy apretados de clases, de trabajos. Pero yo, cuando vi el programa, le dije a Lázaro: me abro un hueco, resérvame alojamiento porque me quedo aquí, ¿no? Y por otra parte, con la gran satisfacción de presentarles esta panorámica general del estuario, de la ría, como la llamamos en Sevilla, la ría, en femenino, río, ría, es estuario del Guadalquivir. Yo soy geógrafo, soy de geografía humana, además, pero trabajo en temas de agua, geografía del agua. Por tanto, tengo pues mucha afinidad, muchas relaciones con compañeros de climatología, de hidrología, de geomorfología, y después los usos del suelo, agricultura, urbanismo, navegación. Voy a hacer una presentación general pensando en los compañeros que venís de otros países, de Italia, de Francia, de algunos otros países, y situando al final una primera parte, esta visión general de las grandes características del estuario dentro de la cuenca del río Guadalquivir, para en la segunda parte, siempre y cuando no me pase, tú me llamas la atención, lo que haga falta. Arrancamos a las 12:15, ¿no? Bien. La segunda parte, situar el mayor debate que tenemos actualmente en el Guadalquivir, que es un proyecto de ampliación del puerto de Sevilla, que es el que manda en este estuario, históricamente, ¿no? Y hay un gran debate a escala local, regional, nacional e internacional, porque aquí tenemos el Parque Nacional de Doñana, que hace que todo lo que toque el Guadalquivir adquiere una dimensión europea e internacional. La planificación hidrológica, la directiva marco del agua, interviniendo, etc. La desembocadura del Guadalquivir, aquí donde estamos, en Sanlúcar de Barrameda, y un primer rasgo que hay que destacar en este territorio, como todos los territorios deltaicos, esto no es un delta, esto es un estuario. Ha habido algún hidrólogo que lo ha calificado de delta interior, lo cual es un poco paradójico. Dinamismo, a escala geológica, extraordinario dinamismo. Aquí tenemos la situación hace 10.000 años, con todos estos terrenos. Por tanto, el Holoceno, lo que se rellenaría durante el Holoceno, era cuaternaria. Estas son arenas que fueron rellenadas durante el Pleistoceno, los primeros millones de años del cuaternario. Rápidamente las arenas avanzaron y cerraron este golfo, convirtiéndolo en el lago que conoció Avieno, que conoció Plinio el Viejo, Pomponio Mela, y que en estos textos se conoce como Lacus Licustinos, ¿no? Licustinos con C, ¿no? Y que localmente se le conoce como el lago Ligur o el lago Ligustinos, que conocieron. Luego ya en los últimos, por tanto, con la barra arenosa que veíamos antes, se acabó. Uy, que me metió la pata. Con la barra arenosa que veíamos antes, la barra arenosa se convierte en ese lago Lacus Ligustinos, que durante los 2.000 últimos años se rellena de arcillas, de material más fino, y forma las marismas. Las marismas que el geólogo Gabala y Laborde, cartografió a mediados de siglo, los años 30, 40. Estaban las marismas en estado natural y ya comenzaba la bonificación, la bonificia de las marismas con estas secciones, estos polders que, bueno, una larga historia de grandes empresas de capital belga, de capital francés, de capital inglés, intervinieron en diferentes etapas y que en los años 60-70 acabaron puestos en riesgo. La situación actual, prácticamente aquí vemos esas secciones, la sección primera, la sección segunda, la sección tercera. Aquí vemos la isla menor, la isla mayor. Ya vemos cómo la transformación agrícola se ha extendido a esta parte, arroz, incluso ha desbordado. En fin, esa transformación que veíamos en los años 30-40 del siglo XX, pues ya se extiende a la parte central y se ve canalizaciones de brazos e incluso vemos aquí las líneas rectas de la ingeniería frente a las líneas meandriformes de la naturaleza, el fractal, las imágenes fractales frente a la línea. Y lo único que queda, esta parte que es el corazón del Parque Nacional Doñana, son 30.000 hectáreas, 30.000 de 150.000 que tenía toda la unidad de las marismas a mediados del siglo XX. No hay que decir que estamos al final de la cuenca, de la Bazán, del Guadalquivir. Estamos al final. Y que aguas arriba tenemos el conjunto de la cuenca con 57.000 kilómetros cuadrados, 666 de longitud, 7.000 hectómetros cúbicos de aportación, muy desigual, 7.000. Esto, en la tecla. La verdad que es muy problemático. Lo siento, pero es bueno, problemático. No se puede tocar, por tanto no se puede tocar, es una pena. Es que son estas dos teclas. Esta y esta. No, esa es allí te lleva, bueno, al fin de la presentación. Sí, pero no puedo, cuando me pase ya puedo pasar. Sí, no puedo, bueno. Bueno. La cuenca del Guadalquivir ya no me atrevo a volver a ella. Claro, de la cual depende todo. Toda la dinámica del estuario está dependiendo de esos caudales, de esa estacionalidad, de ese régimen, está dependiendo de esos aportes de sedimentos que proceden de la cuenca, una aportación creciendo con rapidez por el incremento de la erosión. No podemos entrar en la problemática de la cuenca, estamos en el estuario, pero el estuario es el resultado de todos los procesos, todas las dinámicas que en la escala de la cuenca se producen. Centrándonos en el eje del estuario, que tenemos Sevilla, el estuario se prolonga aguas arriba de Sevilla hasta Alcalá del Río, 120 kilómetros, que actualmente han quedado reducidos a 80, a consecuencia de múltiples recortes, cortas, como se dice en el lenguaje local, rectificaciones. Esta fue la primera, que fue la más fácil de hacer y que con un pequeño corte se eliminaron 12 kilómetros de meandro y así sucesivamente. Veremos algunos ejemplos. El río actualmente ha quedado prácticamente reducido a un canal, con el consiguiente aumento de la pendiente, pequeño aumento de la velocidad, muy pequeña, porque estamos en una superficie muy plana y muy baja. Hay navegación en Sevilla porque entran las mareas hasta Sevilla. Y entran las mareas hasta Sevilla porque Sevilla está al nivel del mar, está a 4 o 5 metros sobre el nivel del mar. La parte superior del estuario está cortada al Alcalá del Río. Está cortada por una presa desde 1930, una presa hidroeléctrica que amputa el tramo final del estuario. De hecho, el estuario se prolongaba aguas arriba de la presa de Alcalá. Una presa que tiene ya casi 85 años. Hay un debate sobre su desafectación, sobre su decomisión, de cara a reabrir, recuperar el estuario. Es hidroeléctrica, tenía una función de navegación. Todavía es un tema que en un proceso de recuperación profundo del estuario hay que plantear. Y en el centro, Sevilla, entre la desembocadura y Alcalá del Río, aunque bien arriba, Sevilla. Sevilla con el puerto de Sevilla, el puerto que durante el siglo XVI y XVII fue el núcleo, ¿no?, el centro del comercio español con sus colonias americanas, y que desde entonces, si no antes, controla el río, todas las intervenciones sobre el río hasta la actualidad. Sevilla, con esta imagen, siempre desde el oeste, este es el norte, este es el sur, este es el norte. Sevilla siempre, tradicionalmente, se ve desde el oeste, desde el Aljarafe, con el puerto delante. Porque es tantas y tantas imágenes de Sevilla, como esta otra en la que, siempre con esa perspectiva, no puedo para atrás, me vivo, ya no me veo. Vale, de acuerdo. ¿Se ve entero? Aquí vemos mucha más actividad. Este es un grabado del siglo XVI, mucha actividad. No hay muelles todavía, fondean en el centro. No hay puente en Sevilla. En Sevilla hay un puente de barcas. El último puente de piedra es el puente de Córdoba. Aguas abajo de Córdoba no hay puente hasta el siglo XIX, por la inestabilidad del cauce, el carácter torrencial del río, muy difícil de manejar, y siempre presidiendo. La situación actual de Sevilla ya... ¿Qué curso se da? Ya con los dos brazos y ya con una cosa muy importante a que mencionaremos posteriormente. Un tema muy importante es la esclusa nueva, la esclusa de 2010, que es una pieza del proyecto de ampliación del puerto de Sevilla actual, que exige, para que sea operativa, esta esclusa que ha sustituido a la que había aquí, esta de 1950, para que sea operativa hay que dragar el río. Viendo un poquito más en detalle esas transformaciones del cauce dirigidas por el grupo portuario que lucha secularmente por acondicionar el estuario a las necesidades de la navegación, ya comentaba antes la primera corta, que fue en 1700 tal, y luego la continuación de las cortas, esta fue también muy importante. Esta también fue muy importante, etc. Esta fue muy importante también, etc. Esta, de hecho, esta primera corta ya se empezó a planificar desde el siglo, comienzos del siglo XVIII, 1720, se hizo en 1792-94. Esto es un viejo plano de la proyección de esa primera corta, la corta de la Merlina, que fue, claro, la más fácil de hacer. Ya todas las demás han ido teniendo menores rentabilidades. Esta es una de las últimas, en donde simplemente se repunta un codo y se gana poco. Se reduce poco, pero se eliminan bajos lugares dificultosos para la navegación, además de que se mejora la circulación. Se mejora la evacuación, siempre se argumentaba con que había mejoras también para la defensa de la ciudad frente a las inundaciones, pero luego progresivamente, aunque con un debate técnico que duró mucho, se fue demostrando que las cortas, además de reducir la longitud del cauce y evitar estrangulamientos, lugares de difícil tránsito, mejoraba la entrada de la marea. Mejoraba la entrada de la marea. De manera que, como veremos ahora, el calado del río ha ido mejorando, tanto por la eliminación de meandros, como por el dragado, como por la entrada creciente de la marea. Además del cauce principal, se van amputando los brazos, como este, que es el brazo del este, que formaba la isla menor. Luego hay otro gran brazo, el brazo del oeste, y otros brazos menores. Y la rectificación y el corte de los brazos va acompañado de una colonización agraria, de manera que hay una operación de navegación y una operación agraria que va. El calado, la profundidad mínima garantizada, va aumentando con las operaciones de cortas, de rectificaciones, acompañadas también de dragados. Y ahí en esta serie tenemos cálculos, mediciones hechas a principios del siglo XVIII, en un punto, en este punto que no me atrevo a tocar, en un punto a la salida de la llamada Punta del Verde, con 170, 1,7 metros, que pasan a 4,40 o que pasan allá en el 90 y tantos a 5,5 profundidad. Actualmente está en 6,5 el calado, que es el calado mínimo garantizado que permite el acceso a los de las embarcaciones. ¿Qué actividades se desarrollan en este estuario? La navegación, desde luego, de la que retomaremos el hilo a continuación, al final, pero hay otras muchas. Pesca, marisqueo, hasta el siglo XX una actividad muy importante para la economía, para el sustento de las poblaciones. Un sistema dinámico de aguas dulces y aguas saladas, y en medio aguas salobres, como se ha mencionado, claro, en el caso del Ródano, en el caso de cualquier estuario o delta, ¿no? La importancia de la confluencia de aguas salinas y aguas dulces y sus mezclas son fundamentales, tanto para su utilización, para abastecimientos, para regadíos o para su productividad biológica, gran productividad, caracterizado por una explotación tradicional que se ha ido intensificando con un muy, muy escaso control y con una gestión que ha arrinconado este aprovechamiento, la navegación y la agricultura, y que se ha descuidado en detrimento de las potencialidades del estuario en estas actividades. Además, la falta de control ha conducido a una sobreexplotación de recursos, ha tenido un gran impacto la pesca de la angula, de la cría de la anguila, que se cría en el Guadalquivir, y que, claro, precios astronómicos por la desaparición de la anguila a nivel global, decaimiento de las pesquerías de anguila en Italia, en otros muchos lugares, gran demanda de anguila, de angula en Japón para criar anguila, y una gran voracidad de anguila aquí en España. Con la anguila se capturan gran cantidad de alevines de otras muchas especies. De alevines de dorada, de lenguado, de sardina. Como dato interesante, recientemente, el año 4, el año 10, se ha creado una reserva de pesca en la desembocadura del Guadalquivir, de 400 kilómetros cuadrados, los últimos 16 kilómetros del cauce. O sea, ha comenzado esta atención a las potencialidades y este intento de introducir un control en la pesca, en la zona costera, en lo que hoy llamamos aguas costeras, que se han incluido en la gestión de las demarcaciones hidrográficas por la directiva marco comunitaria, en la que ya los ríos no terminan en la costa, sino que penetran en el mar, ¿no? A escala europea, la directiva marco, la directiva cuadro. Peces, moluscos cefalópodos, crustáceos. Agricultura, ya la hemos mencionado. Aparte de la agricultura, tradicional en el entorno del estuario, los agrosistemas tradicionales en los terrenos terciarios, de margas, cultivables con tecnologías tradicionales, olivo, vid, cereal. Aparte de eso, los nuevos cultivos que penetran cuando se va bonificando el estuario. Primero las arcillas de la marisma, y después, más recientemente, las arenas, aunque aquí en Sanlúcar hay tradición de cultivo en arenas que viene de antes, ¿no? Las arenas, donde se cultivan gran cantidad, la mayor producción de fresa de España, así como la mayor cantidad de fresa de Europa, desde luego de España también, así como la mayor cantidad de arroz en el centro, en el corazón del estuario, la mayor cantidad de arroz, en este caso mucho más en Italia y mucho más en Grecia, pero ha desbordado ya los tradicionales zonas arroceras de Valencia y del delta del Ebro. Ya desde hace tiempo las marismas del Guadalquivir se han convertido en la principal zona arrocera. A escala de toda la cuenca del Guadalquivir, el 87% del agua se utiliza para regadío. El 87% del agua que se extrae de la cuenca se utiliza para regadío, lo mismo en esta zona. Solo el 10% para abastecimientos urbanos. Por tanto, el peso agrario, la presión agraria sobre los recursos hídricos, sobre el agua es extraordinaria y sobre el espacio. Estos son el arroz, es el cultivo más emblemático, aunque todas estas zonas son cultivos de remolacha, cultivos de algodón, y los nuevos cultivos en las arenas, en la corona arenosa, que fue la primera que se colmató de fresa, en este caso regado con aguas subterráneas, y en los otros con aguas extraídas del río, pero dada la influencia de la marea se produce una mezcla de aguas que llega a hacerla inútil, inadecuada para la agricultura, con lo cual se trae agua de aguas arriba a través de un canal de 140 kilómetros que trae agua dulce del río. De la entrada del río desde Córdoba a Sevilla, 140 kilómetros. Salvo el arroz, que sí toma agua directamente del río y que es especialmente sensible a las variaciones de salinidad y que hace que el sistema arrocero, con los sindicatos arroceros, la Federación Arrocera de Sevilla, sean el grupo social y económico más sólido que se opone a los planes del puerto que pretenden seguir profundizando el cauce con el efecto sobre el incremento de entrada de marea y aumento de la salinidad. Hay otros agentes sociales, pero es este el que se refiere. La acuicultura es una actividad reciente, desde los años 70 para acá. Ha tenido un desarrollo importante. Parte de la marisma desecada, que ya no hay agua para seguir cultivando, a seguir ampliando el arrozal, se ha dedicado a piscifactorías, algunas de ellas extensivas, buscando calidad del producto y con mercados internacionales, sobre todo Beta La Palma, pero también en esta orilla izquierda del Guadalquivir, del entorno de Trebujena y Sanlúcar. Turismo que desde el eje del río, las poblaciones ribereñas, las playas que dependen de la dinámica fluvial, de las aportaciones de sólidos, de arenas, igual que las piscifactorías dependen de las aportaciones de nutrientes, otro grupo de actividad muy importante, presente en el debate sobre las estrategias a seguir. Los pueblos ribereños, con sus intereses, sus estrategias, sus proyectos de aprovechamiento del río, como en este caso, no sé si se ve bien, la encoria del río, que en fin, bueno, se recupera una curiosa historia de una embajada japonesa que, visitando a Carlos V, estando este en Sevilla, pues tuvo que esperar, como todos los embajadores, largas semanas o meses, y acabó enraizando en Corea, en donde hay descendientes de esa embajada japonesa que llevan el nombre Japón, ¿no? Y bueno, y que de eso se ha hecho un reclamo de atracción, de turismo. Espacios protegidos, evidentemente. A todas estas actividades se añade el descubrimiento de la importancia ambiental en los años 60-70 y la declaración del Parque Nacional de Doñana, con otro rosario también de espacios protegidos que actualmente forman el espacio protegido, el espacio natural de Doñana, que mezcla el Parque Nacional, los parques naturales y otras figuras de protección, con gran importancia y con un peso fundamental en los debates que sobre las estrategias del... Y la navegación, por la que empezamos, ¿no? Como realmente el gran protagonista de las intervenciones en el estuario a lo largo de los últimos siglos. Los últimos, por lo menos activamente, siglo XVIII, XIX, XX, tres siglos, 300 años de intervenciones directas, compaginándolo con la agricultura o con la defensa frente a las inundaciones, pero como factor de protagonista. Aparte de las rectificaciones, se producen unos dragados de mantenimiento anuales, medio millón de metros cúbicos, que hacen que estemos situados en ese calado de 6,5 metros, frente a 1,5 metros o a 2 metros que pudiera haber en el siglo XVIII. El puerto de Sevilla es actualmente un puerto de la red de puertos del Estado, es un organismo, es un puerto de interés general, no depende de la comunidad autónoma, depende del gobierno central, y dentro de la estructura del Estado es un organismo autónomo, con gran autonomía de decisión, de planificación, de gestión, tiene una autoridad portuaria. Son estructuras especialmente opacas, todavía no están sometidas a ninguna legislación que propugne, que exija procesos participativos, a diferencia de otros. Por ejemplo, las autoridades de Cuenca también tradicionalmente son estructuras muy cerradas de gestión y planificación técnica, pero desde hace tiempo, y especialmente a partir de la Directiva Marco Comunitaria de Aguas, están sometidas a procesos de información, de participación, no así el puerto del Estado. sus nuevos planes, sus planes actuales de ampliación del puerto y de mejora de los accesos, han incluido la construcción de la esclusa que antes señalaba, la tenemos aquí, que amplía la manga y la eslora de los buques que pueden entrar en ella, también el calado. Ha costado 163 millones de euros. 163 millones de euros. Lázaro, pido tú, lo siento, pero 163 millones de euros. Ha costado 163 millones de euros, no me atrevo a señalarlo. Fondos FEDER, un factor muy importante, financiación europea. Pero para que la obra se justifique y sea operativa, hay que aumentar el dragado, como ya he ido adelantando, desde los 6 metros y medio actuales a los 8 metros. Por tanto, está construida la esclusa, pero está pendiente del dragado de profundización para hacer que esta obra sea útil, sea operativa. La situación de la caja del canal de navegación es esta que vemos aquí. Esta es la anchura anterior, actual. Este es la profundidad mínima garantizada. Y esta es el dragado que está proyectado complementario a la esclusa. Un dragado que llevaría la profundidad a 8 y, por otra parte, que aumentaría la caja para poder maniobrar a las embarcaciones más grandes, además de más profundas, que entrarían. Dragado de profundización del canal. A lo largo de 90 kilómetros de la vía navegable. Con estos planes arrancan del año 2003. La esclusa se acabó de construir en el 2010 y el dragado está sometido a una gran controversia. Los hitos de esa controversia son la declaración de impacto ambiental positiva que tuvo el plan de mejora de los accesos del puerto de Sevilla, pero condicionada a la profundización de ciertos estudios. Esos estudios dieron lugar a la constitución de una comisión científica y a un dictamen de una comisión de expertos, que ahora mencionaré. A partir de ahí se han ido encadenando también acontecimientos, una resolución de la UNESCO negativa, una aceptación por parte de la Comunidad Europea de una queja de WWF, esta organización ambiental internacional que tiene su origen en Doñana, que tiene su origen aquí, que se creó en el año 65 aquí, es un fondo para comprar tierras con las que preservar las marismas, WWF. Sentencia del Tribunal Supremo, muy interesante, contra la inclusión del dragado en el plan hidrológico de Cuenca. Y por último, un dictamen motivado de la Comisión Europea abriendo un procedimiento de infracción contra España por el proyecto de dragado. Esta es la situación en la que se encuentra el proyecto, que sin embargo sigue siendo impulsado por la autoridad portuaria. En la declaración de impacto ambiental fue positiva, como he dicho, pero comentaba e incluía la necesidad de ampliar algunos estudios. Por otra parte, el patronato del Parque Nacional Doñana protestó por no haber sido incluido en la elaboración de dicha declaración de impacto ambiental y se posicionó desfavorablemente y solicitó a la autoridad portuaria, la administración promotora de la obra, el reconocimiento. El patronato pues es la junta de gobierno del Parque Nacional. De resultas de esas condiciones que establecía la DIA, aunque era positiva, la declaración de impacto ambiental, y de las protestas del patronato y otras protestas a nivel nacional e internacional, se creó una comisión científica que encargada de elaborar un estudio, de completar los estudios que la directiva Marco mandaba hacer. La comisión científica elaboró un documento denominado Propuesta Metodológica para Diagnosticar y Pronosticar las Consecuencias de las Actividades Humanas en el Estuario del Guadalquivir, un estudio de mucha envergadura que está disponible en la página web de la Autoridad del Puerto, sobre el cual hay mucho debate sobre las conclusiones de este estudio. Hay discusiones sobre su interpretación, pero que en el año 10 la comisión encargada de sintetizar las conclusiones de este estudio editó, difundió un dictamen mucho más conciso, concreto y claro sobre las conclusiones que se deberían sacar, y en el cual se incluían estas frases que señalo ahí en rojo: el dragado de profundización no es recomendable en la situación actual, hay que hacer se debe realizar previamente una gestión integral del estuario, y se recomienda la desestimación del dragado de profundización. Miembros del comité científico que había elaborado el gran estudio manifiestan su acuerdo con estas conclusiones, y a partir de ahí pues se inicia un proceso de grandes dificultades de llevar adelante. En cualquier caso, la autoridad portuaria, conocido ya este dictamen, elaboró otro nuevo proyecto. El plan hidrológico, que se aprobó ese mismo año, lo incorporó. Este es un tema muy interesante porque, entre tanto, la Directiva Marco del Agua pues ha mandado poner en marcha procesos de planificación en los que todas las intervenciones sobre las masas de agua, fluviales, estuarinas, deltas y costeras, se tienen que incluir. Entonces, el plan hidrológico incluyó el dragado, pero lo incluyó de tal manera que fue recurrido y el Tribunal Supremo de España lo derogó los artículos del plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir en la que se incluye el dragado, considerando que se había desenfocado totalmente la forma en que la directiva Marco obliga a incluir las intervenciones. Es un debate muy interesante, porque realmente la directiva Marco del Agua permite cualquier intervención, pero justificada en estudios hidrológicos, económicos, sociales, de necesidad, de falta de alternativa, y la autoridad de cuenca, la que llamamos la Confederación Hidrográfica, pues no había entendido y derogó el año 15, derogó los artículos del plan en donde se incluía el dragado, con lo cual el dragado quedó sin un telón de fondo legal imprescindible, que es estar incluido en el plan. Posteriormente se han aprobado el nuevo plan el año 16 y la Confederación Hidrográfica lo ha vuelto a incluir, y estamos en una etapa de reactivación del debate sobre si en esta ocasión lo ha incluido adecuadamente. Intereses afectados, bueno, competencia con otros puertos, Algeciras, Huelva, Cádiz, Málaga, son grandes inversiones para mantener la funcionalidad portuaria de Sevilla, grandes inversiones económicas, grandes costes ambientales, impactos y costes en otras actividades, para que entren en Sevilla más barcos y de más calado, de más porte, compitiendo con todo el rosario de puertos que rodea al Sevilla, Cádiz, Algeciras, Huelva, Cádiz, Málaga, en una situación de sobredimensionamiento de la capacidad portuaria. Ahí este tema fundamental sobre la escala de las decisiones, porque toda esta, la escala en la intervención del Guadalquivir es Sevilla. Sevilla, es el puerto de Sevilla y los grupos de presión sevillanos. Es el puerto, son el ayuntamiento, son los medios de comunicación, son los sindicatos obreros sevillanos. La escala es Sevilla. La escala es Sevilla, ni siquiera el estuario, mucho menos la región. En el tema de la... Después, bueno, competencia a otras zonas industriales, porque también el puerto va unido a ampliación de los espacios de actividad. Arrozal, el grupo económico social que más resistencia opone, porque está bien organizado, es el Arrozal. El Arrozal que teme que el calado, el aumento de la profundización del cauce, evidentemente facilitará la entrada de marea y afecte a la salinidad. Ellos toman el agua. El arroz soporta un cierto nivel de salinidad, pero están en el límite y cualquier... Y se tiene que compensar con desembalses de agua dulce, pero la cuenca está en una situación de gran estrés hídrico, de gran déficit, por la presión del resto de las actividades agrícolas. Acuicultura, esta nueva actividad que requiere agua de calidad. Agua de calidad. Ella soporta salinidad, al contrario. A veces tiene un exceso de agua dulce en avenidas, tiene salobre, pero calidad. La pesca, marisqueo, salinas, turismo, modelos de turismo local, conservación. La conservación, por supuesto, junto con los arroceros, son la fuerza principal. La he puesto abajo para tanto esa, la conservación, Doñana, el Brazo del Este, los diferentes espacios protegidos, junto con los proyectos de restauración, no solamente conservación, sino un proceso de restauración, porque me parece obvio, ¿no? Me parece obvio, y creo que el gran interés que tiene este debate es que se ha roto la polarización, intervenciones productivas, riqueza, trabajo, empleo, claro, estamos en una región con 35% de paro, empleo, conservación. Se ha roto. Porque han emergido sectores de actividad que ven en el estado ecológico una condición para su supervivencia. De manera que ha dado la cara a un debate sobre la crisis ecológica. La crisis ecológica no en términos de conservación, producción, sino en términos de sectores productivos alternativos. Y este es el mensaje, creo que más importante, que se desprende de esto. Ya está. Los párrafos finales de ese dictamen de los expertos, como son muy contundentes, exigen un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Consideran que la evaluación ambiental del 2003 no es útil o no es suficiente actualmente, después del dictamen de los expertos del año 10. Y después de las sentencias, también condenatorias del plan hidrológico, pero apunta, ese documento del año 10 apunta de que además de el dragado hay otras actividades que son nocivas para la recuperación de las buenas condiciones. Las buenas condiciones del estuario, en relación con lo que he dicho antes, en términos no de conservación medioambiental, sino de conservación de servicios ambientales, de servicios. Servicios de pesca, servicios de turismo, servicios de acuicultura, servicios de riego, de servicios. Y hay otras actividades que son también negativas para ello, como Bueno, la modernización de la Rozal, que es una tecnificación de la Rozal, que llevaría también problemas considerables, la urbanización, la construcción de campos de golf. Y apunta que la solución pasa por una restauración progresiva, a medio largo plazo del estuario, con un aumento de la aportación de agua dulce, que está muy mermada, con una recuperación de las superficies de las llanuras mareales, con una reconexión de los brazos que se han amputado con un proceso de restauración. Y termino ya sin pretender abordarlo, pero teniéndolo aquí para cualquiera que pueda ser interesante, pues una sistematización de estos argumentos y de los agentes sociales que se organizan en torno a ellas. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.